acariciar. Todo México te canta con fervor universal, porque eres reina del cielo, madrecita sin igual. Te cantan los cardenales, las estrellas brillan más, las flores lucen hermosas, adornándote tu altar. Las flores lucen hermosas, adornándote tu altar. Ángeles en el cielo te cantan con dulce afán, y nosotros en la tierra te cantamos, madre, ya. Tu pueblo vibra contento porque quisiste quedar. Allá te de Juan Diego, morenita maternal. Te cantan los cardenales, las estrellas brillan más, las flores lucen hermosas, adornándote tu altar. Las flores lucen hermosas,